El universo interior. Quirón. Heridas que duelen. Heridas que sanan. Hasta hace poco tiempo, el universo astrológico finalizaba con Plutón, el frío señor de la muerte. Pero del mismo modo que la conciencia humana sigue creciendo, la observación de los cielos nos abre nuevos horizontes. Horizontes en forma de nuevos cuerpos celestes de reciente descubrimiento. Podría hablar de algunos de ellos y será un tema al que espero dedicar un próximo libro, pero aquí me voy a centrar en un miembro de la familia astrológica que, aunque se ha unido recientemente al Club Planetario, ya cuenta con una cierta base de estudios. Quirón es un cuerpo que se mueve entre las órbitas de Saturno y Urano. Debido a su pequeño tamaño, poco más de 200 kilómetros de diámetro, solo ha podido ser descubierto en épocas recientes, concretamente en 1977. Como ya hemos visto en los casos de Urano, Neptuno y Plutón, cada descubrimiento planetario se relaciona con un momento concreto de la evolución de la conciencia colectiva. Si me permites la expresión, los planetas, más que ser descubiertos, se nos revelan. Así que pensar en el momento en que Quirón es descubierto será esencial para que podamos entender un poco más acerca de la naturaleza simbólica de este planeta. Cuando se asignó el nombre a este cuerpo celeste, se creó también una nueva categoría de planetoides, que desde entonces se denominan centauros. Quirón, como veremos, era un centauro en la mitología, un ser mitad hombre, mitad caballo. Como él, los planetoides que conforman el grupo de los centauros son cuerpos que oscilan a mitad de camino entre las órbitas de dos cuerpos mayores. De esta manera, participan simbólicamente en las características de ambos planetas. Algunos centauros planetarios que reciben nombres de centauros mitológicos son Folo, Neso, Asbolo o Chariclo. Todos ellos tienen un papel bastante secundario en las historias mitológicas, ya que, como veremos, el rey de los centauros era, indiscutiblemente, Quirón. Quirón era hijo del dios Cronos, y su nacimiento viene motivado por el deseo de este dios hacia una ninfa llamada Fílira. Como la esposa de Cronos, Rea, sospechaba de él, el dios tomó la forma de un caballo. Aún bajo esta apariencia, logró seducir a Fílira, y ella, temiendo la ira de Rea, tuvo que huir tras el encuentro. Meses después, Fílira dio a luz un extraño ser, mitad hombre, mitad caballo, al que puso por nombre Quirón. Así que aquí tenemos a este ser extraño que combina la naturaleza humana y animal, la racionalidad y el instinto. Los centauros eran seres temibles, poseían una fuerza equivalente a la de cualquier caballo, pero eran al mismo tiempo muy astutos, como corresponde a su naturaleza humana. Su comportamiento tendía a la rebeldía y podían ser fieros enemigos en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Según cuenta el mito, había también centauros hembra, llamados centáuridas. Los centauros, machos y hembras, vivían en los montes de la región de Tesalia, como rebeldes, sin leyes ni respeto por la sagrada norma de la hospitalidad. Solo fueron derrotados cuando el héroe Teseo se enfrentó a ellos en la célebre batalla de los Lápitas. Pero Quirón no era un centauro como los demás. Él era sabio, noble y bondadoso. Según se dice, era un médico notable, pues había sido instruido por Apolo. Fue además un buen consejero de muchos héroes, y como tenía una parte animal, tenía gran compasión por todos los seres. De esta manera, se convirtió en el primer veterinario de la historia. La palabra Quirón procede del mismo vocablo que sirve para designar la mano humana. Un médico antiguo era un hombre que curaba con las manos. Bien porque se trataba de un hábil cirujano, como indican los estudiosos, o bien, como pienso yo, porque conocía el arte de la transmisión de la energía. Uno de sus discípulos más notables, entre los muchos que tuvo, fue Asclepio o Esculapio, uno de los dioses ancestrales de la medicina. Pero Asclepio no curaba con la energía de las manos, como su maestro, sino a través de la interpretación de los sueños. Por ser hijo de un dios, Quirón era inmortal, pero esa inmortalidad fue causa de mucho sufrimiento para él. Heracles, que era buen amigo de Quirón, le hirió de manera accidental con una flecha envenenada. La herida del muslo era incurable y hubiera sido mortal para cualquier hombre común, pero como he dicho, Quirón era inmortal y era el más sabio médico de la antigüedad. La tragedia de Quirón es que, a pesar de probar todos los tratamientos conocidos, no era capaz de sanarse a sí mismo. Esa es la tragedia del sanador: poder curar a todos y no poder curarse a sí mismo. Pero como Quirón no podía morir, estaba condenado a toda una eternidad de dolor e impotencia. Así que, sin encontrar una salida mejor, Quirón regaló su inmortalidad a Prometeo y pudo así por fin morir en paz. Los dioses lo colocaron en el cielo, dando origen a la constelación de Sagitario. Quirón es un médico, pero un médico herido, con una herida que él mismo no puede curar. Quizá podamos ver aquí una metáfora de algo que es común, creo yo, a todos los seres humanos. Todos portamos heridas antiguas, heridas que se van sumando a medida que vas cumpliendo años. Las heridas de la enfermedad física, de los fracasos, de las decepciones, de las pérdidas. Esas heridas pueden cicatrizar, deberían cicatrizar con el tiempo, pero no todas se sanan completamente. Hay un porcentaje de dolor que es inherente a la condición humana. Pensar que todo tiene remedio es una ilusión que no se corresponde con la realidad. Pero al mismo tiempo, dejar de luchar por encontrar el remedio es una falta que no podemos cometer. Irremediablemente, los seres humanos queremos estar bien y luchamos por estarlo. Necesitamos tener la ilusión de la recuperación, la ilusión de la plena salud física y espiritual. Es interesante anotar cómo en los tiempos quironianos que estamos viviendo se ha visto un crecimiento exponencial, tanto de las terapias convencionales como de las alternativas. La medicina oficial está creando constantemente nuevos medicamentos y tratamientos que incluso nos prometen en un plazo no muy largo la inmortalidad física. Y al mismo tiempo está el redescubrimiento de ancestrales técnicas curativas, el ascenso de una visión integral e integradora que nos ha traído este tiempo no es sino el reflejo de algo muy antiguo, de algo que ya estudiaban los médicos del pasado. Médicos que no solo curaban el cuerpo, y menos algún órgano aislado dentro del cuerpo. Médicos que sanaban cuerpo y alma, entendiendo ambas partes como una unidad indisoluble. En la tradición ancestral, el experto en la curación integral es el chamán. Un chamán es un especialista en el viaje a la realidad alternativa. Alguien que busca el remedio a la enfermedad en este mundo y en el otro mundo. Los chamanes nunca han hecho una distinción clara entre enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma. Ni siquiera entre males personales y conflictos colectivos. Todo está regido por las mismas normas. Así que lo que vives dentro se refleja hacia afuera. Lo que siente el individuo afecta al grupo al que pertenece. Pero cuando hablamos del chamanismo, de la forma ancestral de curación, nos olvidamos con frecuencia de algunos detalles importantes. Hoy en día existen personas que se autoproclaman chamanes. Muchos de ellos lo hacen en el mundo occidental, en una sociedad que está muy lejos de aquellas en las que este tipo de sanadores tienen su origen. Y conviene decir algo con claridad. En las sociedades tradicionales, uno no se llama a sí mismo chamán. El chamán es alguien que es reconocido como tal por su comunidad, porque la comunidad es esencial. El chamán no es un médico ancestral que trata solo a individuos. El chamán lo es porque tiene una influencia en el grupo humano donde habita. La curación puede ser individual, pero la energía que la facilita, el contexto, el relato, es colectivo. Los nuevos chamanes occidentales usan técnicas chamánicas, pero en un contexto social que no es precisamente favorable al desarrollo de su trabajo. En segundo lugar, y creo que más importante que en el punto anterior, en el mundo tradicional, uno no se vuelve chamán por su propio deseo. Son los espíritus, los dioses o los seres de la naturaleza quienes te hacen chamán. Y generalmente contra tu voluntad. Porque no es ningún premio, sino que en muchas ocasiones es casi un castigo ser el chamán del grupo. Según el relato ancestral, un chamán es una persona que puede tener algún poder oculto, pero que comienza su vida como cualquier otra persona de la comunidad. En algún momento de su vida, sufre una grave enfermedad, que puede ser física o espiritual. En el proceso, todo chamán debe vivir una profunda catarsis, un proceso plutoniano de muerte y resurrección. No todos superan la prueba, una prueba que es un requisito de los espíritus para probar la fortaleza de la persona. Pero quien la supera, renace a una nueva comprensión y o bien es instruido por los propios espíritus de la naturaleza, o bien busca un maestro. Muchos elegidos reniegan de su nueva función, y es lógico. Ser chamán es una vía dolorosa de desarrollo personal. Es un camino que te va a exponer durante toda tu vida al dolor propio y al dolor ajeno. Es una vía que te pone en peligro a cada paso, porque manejas fuerzas que te pueden devorar. Además, estarás siempre bajo el escrutinio de tu grupo, que puede alabar tus éxitos, pero te puede asesinar por cualquiera de tus fracasos. Pero, por lo general, cada vez que el sanador reniega de su nuevo poder, es castigado con enfermedades o desgracias por los mismos espíritus que se lo han concedido. Es un camino que una vez que has emprendido, no puedes abandonar. Así que nadie lo toma a la ligera. Vemos aquí muchos de los temas de Quirón, la enfermedad incurable y el deseo de curarse y de curar. El destino que no has elegido, pero que tiene sobre ti un peso que no puedes dejar a un lado. El simbolismo quironiano es muy hondo y tiene resonancias en el mundo actual. Quirón es el prototipo del sanador herido. Nos conecta con la idea de que cada persona tiene dentro de sí la capacidad de curar y de curarse, pero también el concepto de que ninguna sanación es completa. ¿Hasta dónde puedes curarte? ¿Hasta dónde puedes ayudar? Quizá una de las lecciones de Quirón tiene que ver con todo esto. Todos somos autosanadores en potencia, pero solo algunos se convierten en guías de almas para los demás. Quirón nos enseña que ese camino es duro, es doloroso, pero también nos muestra que cierta curación, cierta luz, es siempre posible. Después de la muerte plutoniana, solo nos queda el camino de la luz. Hemos dejado atrás al alma. Ahora vamos a lomos de Quirón al encuentro del espíritu, de la luz última del renacimiento.